los días, aunque bueno, eso es un pasado. Todo esto ya nos ha cambiado. Puedo contarte con una mano, pero esto no me viene a caso. Era el 17 de febrero, o tal vez fuera el 23 de enero, ese instante en que la ausencia de los colores se me fue. Encuentro un pequeño espacio que merece estar siempre avivado. Un avión que vuela muy despacio y el encuentro de quien se ha quedado, como quien queda con sus estados para contarnos qué tal estamos. En la plaza donde nos jugamos los recuerdos que nos han formado.